Zumba la samba ya, por donde quiera que su ritmo es los inicia el timbal. Zumba la samba ya, donde quiera que esos ritmos nos invite a bailar. Zumba la samba ya, pues sus alegres melodías nos harán exclamar: zumba, zumba, donde quiera que vaya, ye, ye, ye. Zumba la samba ya, por donde quiera que esos ritmos nos inicie el timbal. Zumba la samba ya, donde quiera que sus ritmos nos invite a bailar. ¡Zumba la samba ya! Pues sus alegres melodías nos harán exclamar: zumba, zumba, donde quiera